tramposo, me rompiste el corazón. No quiero oír tu explicación. Sé que mientes, tu encanto es tu suerte, aunque lo haces tan bien. Creerte siempre fue un error. Guardas el llanto pa' un actor. Cuidado que el fuego te tienta y te vas a quemar. Yo no te guardo rencor. Aléjate, por favor. Ya no me busques más. Sos un pirata. ¿Cómo te da la cara? Salís con tus amigos y no te importa nada. Sos un pirata y yo caí en tu trampa. Te robaste mis besos, me robaste hasta el alma. Nunca te importó que me enamore, nunca te importó que sufra y llore. Siempre jugaste, lo hiciste difícil, me dejaste una vez más, después te arrepentiste. Querías tenerme a tu lado, pero se terminó a llorar otro lado. Los tramposos jamás han cambiado, aunque juren y lloren, está comprobado. Tramposo, me rompiste el corazón. Sos un pirata, ¿cómo te da la cara?